Bueno, ayer nos desayunábamos con la nueva intervención a otra vecindad de Galvez. Ya van unas cuantas. Realmente la situación que se da en Galvez es que se interviene el vecinal y ahí quedan las intervenciones por largos años. Y esto preocupa fundamentalmente a los vecinos, que son los que representan a cada barrio, ¿no? Estamos en comunicación con Mario Tabecchio, digamos que una de las vecindades intervenidas del barrio Este, concretamente. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Hola, Américo. ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito qué es lo que pasó, porque vos venías laburando con un grupo de vecinos, y concretamente había tratado de, digamos, revivir esa vecindad que estuvo cerrada muchos años. Contanos un poquito qué es lo que, cómo vino el... Bueno, mirá, ahí estábamos, bueno, como vos bien sabés, viste que ya habíamos hablado sobre el tema de la vecinal, se estaban haciendo todas las cosas como corresponde, que esa vecinal no tiene la personalidad jurídica, y bueno, nosotros iniciamos todos esos trámites. Es más, la municipalidad una vez me intimó con una nota y fue respondida, en su debido tiempo fue respondida las cosas que estábamos haciendo, todo, tengo los papeles acá que se presentó en la impresión provincial de jurídica, ¿viste? Sí. Santa Fe. Y bueno, y ellos se ve que no les basta eso, ¿viste? Qué sé yo, porque hicieron un procedimiento, nunca me notificaron. Ellos tienen una lista ahí donde la gente me pone como presidente alternativo, sería, vamos a ponerle que sea así. Sí. Pero hay como, no sé, por decirte, 200 firmantes, ¿sí? ¿Me entendés? Sí. Y no respetaron eso tampoco. Y yo pienso que molestó mucho, viste, que el otro día pasamos también 300, 400 firmantes para que expliquen el tema de las obras que van a hacer en Barrio Este. Sí. Y eso molestó mucho, ¿viste? Y bueno, y tomaron esta decisión de tomar la vecinal. Más allá que te digo que a Mario Tabecchio no le hace nada a eso, porque a mí no me están perjudicando. Están perjudicando todo el barrio, que quieren ser escuchados, que hay necesidades, hay malas obras, problemas que van a tener a futuro los vecinos, que queremos que se vayan resolviendo. Bueno, como vos bien sabés, ellos ya hacen décadas que están ahí y los vemos aparecer en los tiempos estos de política, nada más. Mario, concretamente, ¿cómo fue esa intervención? Se habla de que hubo rotura de cerradura, concretamente, para entrar a la vecinal. Sí, mirá, a mí me comentaron los vecinos, ¿viste? Pues yo te digo la verdad, no estaba, además yo estaba trabajando, ¿viste? No estaba en ese momento. Yo estoy trabajando en Belgrano en estos momentos. Y bueno... dice que entraron ahí, un vecino se fue a manifestar y dijeron cualquier cosa, bueno. ¿Quién estaba en esta actuación que hicieron de intervenir la vecinal? ¿Cómo? ¿Qué funcionario estaba para intervenir la vecinal en ese momento? Estaba la doctora Sanson. Sí. Y hasta dice que ella la... Y después no sé si había algún escribano público, algo, ignoro esa parte, ¿viste? Ajá. ¿Y había algunos, digamos, algunos bienes de la vecinal ahí adentro? ¿Qué es lo que hay adentro de lo que significa esa...? No, la vecinal carece de muchas cosas, porque esa vecinal cuando fue tomada con el concepto, como yo lo dije muchas veces, era para liberarla de todas las cosas que se hacían ahí, ¿no es cierto? Que el mal viviente que iban ahí... Y bueno, y contábamos con el apoyo del municipio en ese momento para hacer esto, y ellos quedaron también comprometidos en ayudar, en levantarla a la vecinal, porque la vecinal no tiene recursos, y no puede generar recursos porque nunca la dejaron participar en nada. Claro. Viste, continuamente ponerle, qué sé yo, había un evento grande, no nos permitían porque no teníamos jurídica, porque no sé, a Barrio Este nunca lo quisieron. ¿Pero de las cuantas vecinales sin personalidad jurídica? Y hay muchas, pero viste que están todas intervenidas la mayoría. Sí. Bueno, Mario, pero ustedes habían avanzado, y yo creo que también me preocupó el hecho de que ustedes participaron, digamos que, tengo entendido, no sé si me equivoco o no, que concretamente el Cerro Diana le dio un apoyo para tratar la personalidad jurídica, digamos, el trámite en concreto. No sé si le brindó un abogado o alguien para decir el trámite. Yo también creo que eso le ha molestado concretamente al gobierno local. Sí, que no están dando una mano, decís vos. Sí. Sí, hay varios, ¿cómo es? bueno, abogado, todo ahí que nos están dando una mano para sacar la personalidad jurídica, donde ya está todo tramitado, te digo, está en la intención provincial de jurídica, ¿viste? Y esta persona que va como interventora, ¿estuvo trabajando este último tiempo en la vecinal? ¿La conocen ahí? Es del barrio, no, la familia del barrio, pero digamos, ¿la conocen? Digamos, ¿cómo está el tema ahí? No, mira, yo esta chica, te digo la verdad, la conozco de toda la vida porque fui conocido de los padres, todo, la conozco del barrio. Yo no tengo nada que hablar de ella, de su vida personal, nada, ¿viste? Yo no tengo nada contra ella. Ella se prestó para esto, creo que tiene que ser para hacer algo bueno, ¿no es cierto? Porque vamos a pensar en lo positivo siempre. Pero lo bueno sería que vayan por lo legal, no por así de esa forma. Porque ella no está, se tiene que dar cuenta que está perjudicando todo un barrio. Porque, bueno, nosotros no podemos agarrar una vecinal para que el día de lluvia nos den un bolsón y un colchón, nada más. Porque eso es alimentar la pobreza, siempre ignorar lo que la gente necesita realmente. Estamos de acuerdo. Escuchame, Mario, ¿y cuáles son los pasos a seguir para vos y el grupo de vecinos que te ha acompañado? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? No, mirá, yo tengo un grupo de vecinos ahí armado, ¿no es cierto? Que somos un grupo bastante grande de vecinos, y vamos a dejar que esto lo vaya por la vía legal. O sea que cuando salga la persona jurídica, tengan posibilidad tanto esta chica Frey como todo vecino del barrio este de poder armar una lista y entrar en la vecinal como corresponde y deberse a los vecinos, no al municipio, no al poder ejecutivo. Porque, viste, uno termina entendiendo que parece que fueran patrones de estancia, viste. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, realmente para mí es preocupante esto, porque la vecinal la tienen que manejar los vecinos, no hay otra forma. Y la apoyatura del gobierno tiene que darse de otra forma. Yo creo que no es fundamento que no tenga personalidad jurídica para intervenir una vecinal. Primero que demuestren cuáles son las otras fallas, porque desgraciadamente yo lo conozco de hace años, esa estructura está ahí, no ha sido usada, ha sido, digamos, como decido, avanzado situaciones, gente que realmente no nada que ver con la vecinal y tampoco, y ha mejorado todo lo que significa la construcción de esa vecinal, y ahora, digamos, hay que darle vida, pero la vida con los vecinos del barrio, no con gente que viene de afuera. No estoy hablando de la chica esta, que sí, de vecina, pero el caso del poder político local que va que el poder, ya se dio con Santa Margarita, ahora con allá con Arana, acá con creo que era San José, San José también está intervenida, y ahora sí, ustedes. Está intervenida también. Así que tenemos 4 o 5 vecinales, de 8 o 9 vecinales que realmente existen en Galvez, que están intervenidas, eso es muy, muy. Y algunas que ya no existen. ¿Sabes lo que pasa, Américo? Yo soy un entendedor de todo esto. Yo vengo, nosotros le estamos preguntando a ellos qué van a hacer con ese proyecto que hace rato que lo vienen gestionando, que sabemos que ni a veces los concejales le han dicho para qué van a hacer usar esos fondos. Son 65 millones que se iban a tirar en Barrio Este. Sí. Bueno, nosotros queremos saber qué obra van a hacer, porque ya demasiadas obras malas hicieron. Vos fíjate que levantaron la 9 de julio. La avenida ahí, la de ¿cómo es? La Balbiano, por lado de la cancha de obra sanitaria, ¿viste? Sí. Jamás se inundó. Bueno, esta última lluvia, que mira, se inundó toda la Sargento Cabral, todo, ¿por qué? Porque entraba el agua a todo el lado del campo. Y no tenía salida porque levantaron la 9 de julio. ¿Me entendés? Y todas esas malas obras, ¿a quién perjudica? ¿A ellos que están sentados cómodamente en una casa que no se van a inundar ni se les va a llover? No, al vecino Barrio Este. Siempre termina perjudicado. Esa gente la 9 de julio tiene que tomar conciencia que son ellos los que realmente se tienen que levantar también junto con todo Barrio Este, porque hoy pertenecen a Barrio Este ellos. No. Y la única forma de poder hacer que estas obras se concreten es que los vecinos tomen el mando de todo esto. Perfecto, Mario, vamos a estar en contacto. Cualquier novedad que tengas, estamos a disposición de difundirla a través de tu palabra o de otra persona del barrio. Dale, Américo, un abrazo, y la verdad que siempre agradecidos nosotros de la gente de Barrio Este con vos, porque siempre nos permitís este espacio para podernos expresar y bueno, y que realmente, te digo, llamo a conciencia, ojalá la vecinal, te digo la verdad, la den vuelta, la pongan hermosa como tienen que ponerla, pero lo que la vecina tiene que tener, su personal jurídica, tiene que haber una comisión realmente activa. Y si Mario Tabelco se equivocó, pido perdón si alguno, no sé, le hice mal por algo, que no creo, pero Mario Tabelco está para sumar, no para restar en este barrio. Gracias nuevamente, Mario. Dale, muchas gracias, un abrazo, Américo.